busca tu boom. Quiere regalármela tú, sabe que yo soy el club, sabe que yo soy el club. En el medio del club se me acerca tu boom. Quiere regalarme la droga, sabe que yo soy el blue, sabe que yo soy el blue. Consigo todo lo que yo quiero, en el medio del blue o el ghetto. Consigo todo lo que yo quiero, ando pistolero en modo vaquero. En el medio del club se me acerco tu poo, porque estoy pegado y aparezco Young Thug. Vivo Thug life, lo sabes tú. Vivo Thug life, ¿quién eres tú? Ando tranquilo, siempre vacilo, bro. Plop, plop, plop, lo voy a detener. Plop, plop, plop, me la voy a coger. Diva fina, huele Chanel. Viste fila, tira cocaine. Dame mina, no sé por qué. Voy al party, me lleva al hotel. En el medio del club se me acerca tu boo. Quiere regalarme la true, sabe que yo soy el blue, sabe que yo soy el blue. En el medio del club se me acerca tu boo. Quiere regalarme la true, sabe que yo soy el blue. En el medio del club, una bitch de look. Toma mi champaña, la mezcla con Red Bull. Se pone caliente cuando apaga la luz. Toma una pastilla mientras rola mi kush. La mueve hasta abajo, yo contando fajo, más no me relajo, yo por ti lo mato. Ando mareado en medio del beat. Estoy topado, tengo pa' elegir. Estoy colocado, pero es fácil. Por ver nublado me lleva tu bitch. Ando mareado en medio del beat. Estoy topado, tengo pa' elegir. Voy colocado, pero es fácil. Por ver nublado me lleva tu bitch. El blue, yo traigo el look. Quiero una nota rosita del color de Majin Buu. Tantas luces que se mueven me van a cegar. Y le pido un par de tragos si ella quiere tomar. Porque soy el blue, yo traigo el look. Quiero una nota rosita del color de Majin Buu. Siempre free pass, I like your fat ass. Nena, tú siempre pides más. Soy una gárgola, dinero, mujeres y botellas. Si me busca el toque yo me voy con ella. Una gárgola, con el frijo andamos bien maleante. Esta noche la nena se va pa'lante. En el medio del club se me acerca tu pu. Quiere regalarme la true, sabe que yo soy el blue, sabe que yo soy el blue, yeah. En el medio del club se me acerca tu pu. Quiere regalarme la true, sabe que yo soy el blue, sabe que yo soy el blue. En el medio del club se me acerca tu pu. Quiere regalarme la true, sabe que yo soy el blue. Sabe que yo soy el blue. John C, mami.